¿dónde va la basura? La basura va al basurero, pero cuando el basurero se llena, ¿dónde va a ir la basura? Cuando el nivel de basura sube, los trabajadores queman la basura para que baje el nivel. Pero, ¿qué pasa cuando quemas la basura? La basura es específicamente el plástico, como botellas, agua o bolsas de plástico, reproduce un tóxico potente que daña la capa solar de nuestro mundo. La capa de nuestro mundo atrapa los tóxicos potentes que hace que nuestro planeta se haga más caliente y hace que otros países tengan problemas. Por ejemplo, el Polo Norte. El Polo Norte está derritiendo y hace que el nivel de agua suba y otros países tengan efectos de eso. Pues es importante saber dónde tirar la basura porque puede afectar nuestro medio ambiente y el clima.